las 80. Cada día, cada día. Esto es Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. To find you shine away. Esto es Play Kiss con Ricky García. This is FM. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Murcia, ahí está nuestro amigo Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Ricky, buenas tardes, muy bien. Aquí acabando de llegar del trabajo, una ducha y he sacado un buen ronsacapa para recordar viejos tiempos. Ah, di que sí, hombre, salud. Oye, que me ha puesto aquí Leo que dice que tienes una anécdota. ¿Qué nos quieres contar, Marco? A ver. Una con Laura Brandi. Es que vamos de los móvil Toki a la Laura Brandi, que va en plena boda. Y tú sabes que las fiestas, estas bodas son... El que no termina ligando es porque no quiere. En una boda, me hablas de una boda, ¿eh? Déjame que me centre. Sí. Estamos hablando de una boda y que dices que el que no acaba ligando en una boda es porque no quiere, ¿no? Vale. Ajá. Vale. La cosa fue que uno ya cuando se pone ya un cubata viene y tiene una amiga que era compañera mía. Sí. Y era camarera y así, bueno. Y suena la hora, Brandy. Pusieron ese tema. Yo me puse, venga, que le tiro la caña. Que bueno, que la cosa fue que comencé a tirarle la caña, bueno, dijo que sí, ¿sí? Después que no, ya. Terminamos del amor al odio, vuelta del odio al amor y así terminamos. ¿Pero eso en una sí. noche, hijo? Exactamente, sí. Qué rápido eres tú, Marco. No, no, y lo peor fue que para el colmo de mis madres era compañera mía del trabajo. Pero al final, ¿qué pasó, Marco? ¿Hubo tema o no hubo tema? Vamos a ver. Hubo tema, pero no tanto como yo quería. Ay, amigo. ¿Y le quieres dedicar? Después, ¿qué canción le quieres dedicar, Marco, para que esté contenta y haya un posible futuro tema? Venga. Control de Laura Brandi, el control este, que se me va el nombre. El control este de la Laura, ¿eh? Porque es controlado el, me tenía. Es el self-control. ¿Sabéis una cosa, amigos de Kiss? Una vez, un vigilante quiso cambiar de emisora y me lo comí con patatas y un buen Chianti. Las tardes en Kiss tienen un solo protagonista. Tú. De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Play Kiss. Con Ricky García. Así que no lo olvidéis. Las tardes, con Ricky García. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to García. es Kiss. Hola, soy Xavi Rodríguez. En Las Mañanas Kiss te ayudamos a superar la cuesta de enero y la de febrero y la de marzo, porque este lunes en el programa puedes ganar 7.000 euros. Solo tienes que contestar a 10 preguntas muy sencillas en un minuto. Apúntate en kissfm.es y los 7.000 euros pueden ser tuyos. Solo en Las Mañanas Kiss, de lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana en Kiss FM. FM, lo mejor de los 80 y los 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. So I'm bare to the velvet, hood underground. Kiss FM. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, mm-hmm. But all the looks were too sad. So I tried a little Freddy, mm-hmm. I've got an entity in my. So I tried it, little Freddy. Mm-hmm. I've got an answer to me. ¿Cómo termina esta canción de Mika? Mira, mira. Dedication Day. Qué cachondo el Mika. Bueno, vámonos hasta Cornellá, provincia de Barcelona. Ahí está nuestra amiga Loli. Hola, Loli. Hola, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Qué haces un viernes por la tarde, Loli? Pues voy con mi churri en el metro, con mi tito. Ah, muy bien. ¿Y desde el metro escuchando Kiss FM? ¿Eso cómo es? Eso sí, siempre Kiss FM, siempre, pero a full. ¿Pero cómo lo haces para escuchar Kiss en el tubo? Porque me pongo la emisora, una página que se llama emisora.org. La aplicación, ¿no? O sea, desde sí, la aplicación sí. Se oye, ¿no? Fantástico, sí, muy bien. Bueno, Loli, escúchame, ¿qué canción querías y a quién querías dedicársela, va? A ver, quiero dedicar la canción de los Backstreet Boys porque mi tito se parece a la J de los Backstreet Boys, ¿vale? Y entonces quiero la de mi inglés es muy así, muy español. I've gone, we go on, algo así. I want to come more, come on. Sí, I come more. Se llama We Got Going On, ¿vale? Esa. Pues esa se la quiero dedicar a mi tito, que lo quiero mucho y que, bueno, que si todo sale bien este año nos casamos. ¡Oy! ¡Enhorabuena, Gracias, Ricky, gracias. Bueno, pues gracias. Enhorabuena y por muchos años. Es esta la canción que gracias. Nos pides, ¿no? Mira. Everybody grew to the music, everybody jam. ¡Damn! Gracias, Loli. A ti, Ricky. We got going on, son ellos, son Backstreet Boys. For you, I

canción tan estupenda. Siempre me ha parecido que tiene un tirón fantástico, además positiva. Valerie, call me Valerie. Es Steve Waywood. Las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias. En directo. Dedication Day. Bueno, vámonos hasta Getafe, provincia de Madrid. Ahí está nuestro amiguísimo Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Ricky. ¿Cómo estás? Todos los oyentes. Muy buenas. ¿Cómo estás, bien, querido? Muy bien. Pues trabajando. Un viernes por la tarde. Es lo que nos toca. Y dando muchas gracias de que estamos trabajando. Hombre, faltaría más. Es lo que se dice en la lotería de Navidad, ¿eh? No ha tocado, pero que tengamos salud. Exactamente, eso es lo principal. Y más en los tiempos que corremos. ¿Y qué haces tú, Juan Carlos? ¿De qué trabajas? ¿Qué te dedicas? Pues mira, yo trabajo en una tienda de joyería, relojería, platería, regalitos. Bueno, pues un poquito de todo. Ah, aquí muy estamos bien, muy pasando, bien. Pasando el día. Y nos escucháis todos los días, ¿no, Juan Carlos? Todos los días, Ricky. Todas las tardes los escuchamos. O sea que aquí estamos la compañía. Era yo todos los días ahí al pie del cañón. Así que voy a tener que regalar dos camisetas ahora ya, ¿eh? Una para ti y otra para la compañera, ¿no? Porque perfecto. Si no, mal vamos, ¿eh? Me parece lo correcto. Va, Juan Carlos, ¿qué canción querías y a quién se la quieres dedicar? Va. Pues mira, como estas navidades han sido tan atípicas, he tenido a mi mujer que dio positivo en el COVID, vaya, a mis hijas también. Vaya. Y bueno, yo dentro de que he estado trabajando, que es en la época que más he trabajado, pues se lo quiero dedicar a ellas, a mi mujer María Ángeles, a mi hija Marian y a mi hija Lucía. Fantástico. Y la canción es la del Promise Myself de Nick Cayman, el fallecido Nick Cayman. Ah, sí, vamos sí a hacerle un homenaje a título póstumo. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, y oye, Juan Carlos, ¿y tú no te has contagiado? Yo no. Me he hecho dos antígenos y la verdad que yo he dado negativo en los dos. Así que nada, ahí oye, estamos. Pues fantástico. ¡Súper Juan Carlos! Sí, sí, además de verdad. Oye, pues va, Juan Carlos. Venga, preséntala tú mismo. Te la pongo y la presentas. La canción es... Muy bien, pues mira, la canción es para todos los oyentes de Play Kiss y para todos vosotros, Nick Cayman, I Promise Myself. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, buenas tardes. I promise myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promise myself, I promised the world to you. I gave you flowers. You made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer.